Cone Fernández. En deportes. Segunda hora formal. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Perfecto, perfecto. Acá somos todo oídos. Bueno, acaba de finalizar un partido importante, la final del Federal A, ese torneo larguísimo de más de 30 fechas, sí, donde los equipos recorren todo, pero absolutamente todo el territorio nacional, de punta a punta, de Jujuy a Santa Cruz, ida y vuelta, uh-huh, en dos zonas. Se terminó, acaba de ascender Deportivo Madryn. Deportivo Madryn, del sur. Sí, exactamente, de Chubut, el del sur. Por primera vez en su historia va a jugar en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Como te decía, venció 1-0 a Racing de Córdoba en Sarandí y logró el ascenso. Racing de Córdoba viene de perder tres finales casi consecutivas por, uh-huh, un ascenso en la Primera Nacional. Racing de Córdoba con una historia inmensa en la primera división del fútbol argentino, más allá de estos famosos metropolitanos y nacionales que se jugaban en la década del 80. Después, en la década del 90, cayó en la segunda y tercera categoría del fútbol argentino y no pudo levantar. Pero bueno, acá lo importante es que Deportivo Madryn jugará en la Primera Nacional por primera vez en su historia. El dato acá, Oscar y Silvia, sí, les cuento que Racing de Córdoba y Deportivo Madryn jugaron la final, acaba de finalizar, en Sarandí, acá en Buenos Aires, sí, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se televisó, por suerte, con la televisión pública. Claro. El estado estaba cubierto en un 80%. Epa. 80%. ¿La cancha de Arsenal? Exactamente, en la cancha de Arsenal, 80% de público, había más del conjunto cordobés, son más cerca. Pero acá el dato es que el conjunto, justamente el cordobés, 700 kilómetros recorrió para venirse hasta acá, y el de Madryn, 1.300. Claro. Y los genios de la AFA no tienen mejor idea que ponerlo un jueves a la tarde, como no, para complicar, claro, el no asunto. Pueden, no vuelven más, vuelven el fin de semana ya. Bueno, sacaban al aire, por suerte te decía lo de la TV pública, sacaban al aire a hinchas tanto de un lado como, claro, del otro, y decían que desde el sábado domingo venían viajando, que no era tan sencillo, no era que se tomara un vuelo, más en estas épocas donde está complicado tomarse un vuelo. Bueno, sí, de cualquier manera el hincha lo logró, en auto, en colectivo, en lo que sea, pero imagínate, desde el sábado domingo que venían viajando para ver esta final, la alegría de un lado, la tristeza del otro, pero bueno, no será la última instancia de Racing de Córdoba, que se queda en los pies de poder, uh-huh, conseguir el ascenso, sino que va a ir a los playoffs que comienzan el domingo, va a entrar en semifinales, así que tendrá otra nueva posibilidad. Pero lo reiteramos, finalizó en Sarandí, el primer ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, fue para Deportivo Madryn. Hablando del Federal A, no, sí, sé si se enteraron la semana pasada que hubo un inconveniente en Mendoza, en Las Heras, para ser exacto, entre Huracán, Las Heras, y Ferrocarril de General Pico. Hubo incidentes entre la barra del conjunto mendocino a los tiros. Lo vi. Lo filmaron, aparte. Una locura. Claro. Una locura. De hecho, una de las balas impactó en un miembro del cuerpo técnico del conjunto de Huracán Las Heras. Bueno, salió la sanción de la AFA, que está bien la sanción, son 15 puntos menos para el próximo torneo, la clausura del estadio por un año, 6 partidos a puertas cerradas, una multa de 400 populares por 4 partidos, y obviamente se queda fuera del reducido que les venía mencionando que comenzará el domingo. Ahora, a mí me gustaría también que cuando pasen estas cosas en la primera división, con equipos grandes, claro, las sanciones sean iguales o parecidas a la que le aplican a Huracán Las Heras, porque parece que acá los equipos chicos siempre van a ser castigados por estas cuestiones, y los equipos grandes, tanto la Liga Profesional como la Asociación del Fútbol Argentino, tuerce un poco la mirada, uh-huh, de para otro lado y no son sancionados. Pero bueno, en esta ocasión hay que darle la derecha, está bien la sanción, si bien es durísima, porque 15 puntos a nivel competitivo prácticamente como que te descarta de alguna manera por pelear un ascenso el año que viene. y más lo que significa la clausura del estadio por un año en lo económico, y también esas 400 populares que hay que pagar, el ticket de 400 populares por cuatro partidos. Entonces va a ser durísimo para Huracán Las Heras no solo ser competitivo, sino también, te diría, hasta mantener la categoría. Económicamente es muy muy fuerte eso, 400 entradas. Sí, no sé, habría que hacer la cuenta muy muy sí, muy rápidamente. Yo estoy pensando en un equipo chico que, viste cómo es, cuando más grande es el equipo o el club, hay más ingreso por televisación, por publicidad, y lo de las entradas pasa como un segundo plano. En cambio, en los equipos chicos es completamente al revés. Claro, exactamente. Cuando la televisación aparece, estás en primera división, los contratos son otros, los números son otros. Cuando estás en la tercera categoría del fútbol argentino, y más en el Federal A, un equipo tan chico de Mendoza como Huracán Las Heras, es todo muy, muy, muy complicado. Esto no justifica de ninguna manera que la sanción esté bien y que los barra bravas en esa instancia hayan estado a los tiros en plena tribuna. Ese es el dato a remarcar. ¿Cómo entran un arma, no? No, bueno, eso es... Yo, la verdad, hace años que no voy, años y años que no voy a la cancha, fui mucho a la cancha, después dije no voy más porque sí, iba con mi viejo, mi hermano, bueno, tiro, ¿no? Palos, gases, sí, yo ni siquiera a la popular, íbamos a la popular lejos de la barra, íbamos a alguna platea lejos, y siempre terminábamos metidos en el medio de algo, y dije no, vamos, mamá, ya está, pagando una entrada que fue cara siempre, ahora por ahí es más cara, pero... Dijimos, no voy más. Y digo, no sé, yo por eso quería entrar a esto. Hace mucho que no voy, pero ¿no hay detectores de metales en una cancha para entrar? ¿O lo desconectan cuando pasa la barra brava? Entiendo, no es una pregunta ingenua. Te estoy tirando un centro, digamos. No, claro. Ese es el inconveniente. El detector de metales o el cacheo general que hace la policía o la seguridad privada, nos las hacen a vos, a mí, a Silvia o a cualquier ser humano común y corriente. Cuando entra la barra, no, se abren los molinetes. Pasan por el corredor. Cuando entran los delincuentes, digamos, hay piedra libre. Sí. Exactamente. Y en la historia de nuestra vida, hace, no sé, más de 30 años, 40 años, cuando se empezó de alguna manera a incitar esto de las barras bravas, que tanto el poder político lo ha utilizado, sí, también, ¿no? Claro, esto hay que mencionarlo. Claro, a todo nivel. Ignacio, no puedo ya, me estoy comiendo la lengua, te digo, para hacer este comentario. Decime. Para hacer este comentario, ¿te acordás o sabés que un día como hoy, de hace 54 años, vos estuviste hablando de Racing de Córdoba todo el tiempo? Claro. Claro, no, yo quiero hablar de Racing de Avellaneda. Sí. Sí, fue la vez que Racing ganó la Copa Intercontinental en Uruguay contra el Celtic de Glasgow, y fue la primera vez que en la Argentina se ganó un premio internacional. Claro, sí, Racing sacapecho de ese famoso gol del Chango Cárdenas, el golazo del Chango Cárdenas. Golazo total. Porque no solo fue un gol, fue un golazo, y como decía, el primer campeón mundial, parece que hay una... Ya no podía aguantar las ganas de comentártelo, Nacho. Decirle que sí, decirle que sí, porque está pesadísima, decirle que sí. Sí. Yo vi el partido con mi papá, creo, no me acuerdo nada de la nada, pero sí con mi papá, creo yo que estaba ahí al lado de mi papá, y en aquel momento se decía que era un gol de media cancha, pero yo hoy vi un video de la época, y no es de la mitad de la cancha, no. Es entre la mitad de la cancha y esa media el área luna, grande. En la media luna que hay delante, arco. Sí. Sí, es tres cuartos de cancha eso. No, tres cuartos. Exactamente. No. Es tres cuartos de cancha. Tres cuartos de cancha para el otro lado. Cuando vos estás atacando, es porque te digo cómo somos nosotros, somos futbolistas, los jugadores de fútbol, te comento, si no sabes. Dale, se mide, ahora estoy recordando porque dije otra cosa al principio. Desde tu arco para adelante se va midiendo. Si vas mitad de cancha, es mitad de cancha, cuarto de cancha, es de tu arco hasta un cuarto. Al revés. Claro, por eso te digo, es tres cuartos de cancha. Bueno, un gol de tres tu cancha, cuartos digamos. De cancha. Cuando yo iba corriendo, llegaba a los 20 metros, me iba a buscar que, me ¿Sabés que tu tocayo aquí, Nacho, nuestro operador, puso el himno, qué sé yo, la marcha de Racing. De Racing de Avellaneda. No, nada, una un pequeño comentario gracioso, pero nostálgico al mismo tiempo, sí, claro. Ya que le está yendo tan mal a Racing, ¿no? Claro. Sí. Y Racing en este momento le gustaría tener a un Chango Cárdenas en su planter, por lo menos. Pero bueno, 56 años, sí, como así lo decía, sí, Silvia, tremendo. Sí, claro. Y el primer campeón mundial. Hablando del otro equipo de Avellaneda, ¿sabes qué vio Oscar? Que a vos, sos hincha en realidad, Independiente, ¿sabes que hubo una reunión donde se juntaron todos los futuros candidatos a presidente? Sí. Y, ¿sabes que empezaron a declarar cuando terminó la reunión? Me pareció algo piola que comentar, porque todos pensábamos que Hugo Moyano se iba a presentar, de hecho todavía ni dijo que sí, ni que dijo que no. Nada, todavía no. Pero los candidatos que fueron hablando y declarando con los distintos colegas que cubrían la reunión esta en un hotel importante por Puerto Madero, uh-huh, hablaban de una unidad en los criterios para el futuro. Por más que gane quien gane, nosotros establecemos este y este tipo de puntos, bueno, o de criterios, como decía, y sigámoslos todos, que sea esta la unidad que queramos. Y después que el votante de Independiente elija quien quiera, uh-huh, si es Moyano, si es, bueno, es Doman, el ex periodista, podríamos Doman, llamarlo. Mirá. Fabián Doman. Sí. Mirá. Fabián Doman, reconocido hincha, claro, de Independiente, se va a postular. Mirá. Sí, lanzó su candidatura hace 2 días y bueno, hoy estuvo. Y bueno, una cosa piola, Chupín me parece, Doman, ¿no? Le decían a Doman. Chupín Doman, sí, porque él lo fue uno de los primeros en aparecer. Porque en una época la jugó de qué sé yo, de galán, ¿viste? De, sí, tipo, bueno, de tipo bonito, sí, ¿no? Sí, yo nunca le vino nada, bien eso. Bueno. Sí, bueno, le vino bien esa fama para saltar a la fama. Claro, se hizo conocido en América TV, estaba en Canal 2, sí. Sí, claro. Claro. Así que no, bueno, las elecciones van a ser el 19 de diciembre. Uh-huh. Y bueno, nada, quería remarcar esto de la unidad de los criterios para el futuro. Está muy bien. Que llama la atención, porque te imaginarás, pero que si el oficialismo, por lo general. Es lógico y es básico. Tenés dos puntos básicos que están todos de acuerdo. Bueno, eso no hay que cambiarlo. Claro. El resto, agarrá para donde quiera, dale más bolilla al tenis, menos bolilla a la natación, más bolilla. Pero el saneamiento, me imagino, ¿no? No sé, me imagino el saneamiento del club primero, económicamente. Un apoyo especial a tal rama de la sociedad que tiene que ver con el club. Me imagino que hay cosas que comparten la mayoría de los candidatos. No sé por qué después hacen otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto, son las ventajas. Hay que ver después quién gana, si respeta esto, porque... Es el tema del poder. Sí, bueno, pasa en la nación, pasa esto, en el país. En el mundo, sí, claro. Sí, bueno, en el mundo. También. En el mundo. Sí, claro. Hace un ratito decíamos que el poder, sea cual sea el poder, tiene un perfil sádico. Uh-huh. Claro. Exactamente. Sí, así es. Pero bueno. Coincido. Bien. ¿Algo más? Bueno, sí, una cosita más. ¿Se acuerdan que la semana pasada arrancábamos hablando de Diego Jackman, que se venía el último Master 1000 de París? Sí. Bueno, quedó eliminado Diego Peque Jackman en los 32avos de final. Uno creería que ya tenía la cabeza en las vacaciones, porque ni bien finaliza el partido. Se rajó. Sube una historia al Instagram, dice, un buen año, estoy entre los 15 mejores del mundo. Ya está, me voy. Bueno. Y hay una hamburguesa y una Coca-Cola, una gaseosa papa frita, dice, bueno, muchacho, por un mes. Bueno, pero después del punto ese, ¿viste el punto que hizo medio de espalda? Claro, bueno. Sí, es que... Puntazo. Puede ser uno de los puede ser uno de los mejores puntos del año. Sí, dicen sí. que lo van a postular para que explico, sea. Porque nosotros que somos tenistas también te explico. Ver, el tipo hacía todo, ¿viste? No juega ni al metegol, pero le tira una pelota larga, corre Schwarman y no llega y entonces le pega de espalda y le pasa por arriba al otro jugador y le hace un punto y bueno, increíble. De película, muy lindo. Muy bueno. Sí, exactamente, de película. Y ahora sí, Oscar, lo último. Dale. Comienza la fecha número 20 de la Liga Profesional. Estamos llegando a los últimos 15, 18 puntos que tiene en disputa el torneo. Mañana arranca con Defensa y Justicia frente a Rosario Central, Lanús Estudiantes, Racing Silvia, para que sepas. Y uno espera una especie de homenaje al Chango Cárdenas y sus 56 años. Claro. Va a jugar el sábado 20-15 en Tucumán frente al Decano. E Independiente lo hace un ratito antes, también el sábado. Uh-huh. en su estadio, que a partir de diciembre, Oscar, se va a llamar Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini. Ah, bien, bien, bien. El Bochini. Sí, esto me da también la sensación, Oscar, que es también un poco por las elecciones, poner al ídolo máximo que tiene el club, darle el nombre al estadio. Sí. Pero bueno, bienvenido sea también para el Bocha tener este inmenso homenaje. Yo llegué a verlo y era increíble. Perdón, yo que no sé nada de nada, pero recuerdo a Bochini como que también fue autor de un gol memorable. No me acuerdo dónde ni cuándo, pero... Hizo varios goles. Sí, pero uno particularmente... Hizo varios goles, entre ellos también en una final de Copa Intercontinental contra el Liverpool, si no me falla la memoria. Ahí está. La verdad que fue un golazo. Después, si pueden, métense en YouTube que está seguro. Sí. San Lorenzo va a visitar a Vélez el domingo 18 horas, partidazo también. Y River, el puntero, 20-15 el domingo frente a Patronato. Boca, que ayer pasó a la final de la Copa Argentina y venció 1-0 Argentino, lo va a hacer el lunes contra el Docivi de Martín Palermo a las 21:15. Te decía entonces, River tiene 43 el puntero, Talleres el segundo con 36, Lanús 34, Vélez, Defensa y Justicia 31, los primeros cinco de la Liga Profesional. Bien, buenísimo. ¿Algo bueno de relatores? De relatores a full, por suerte, vamos a estar viernes, sábado, domingo y lunes, así que tendremos larga jornada. No solo con mi presencia, sino también obviamente con la presencia de todo el equipo de Víctor Hugo Morales. Así que vamos a estar cubriendo la fecha número 20. Mañana, si quieren escuchar, se bajan la app Relatores en el Play Store. 21 horas arranca la transmisión, 21:15 el partido. Lanús Estudiantes, por supuesto, el sábado con todos los equipos. El domingo y el lunes con Boca, finalizando esta fecha número 20. Muy bien, Cone. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Te esperamos el jueves. El jueves que viene, entonces. Chao, un beso grande. Chao, chao.